la facultad del descubrimiento, preeminentemente. Es lo que penetra en los mundos nunca vistos a nuestro alrededor, los mundos de la ciencia. Imagina que te metes en una máquina del tiempo y viajas a 1750. Allí te encontrarías en una sociedad que trata de adaptarse a los adelantos tecnológicos de la revolución industrial. La máquina de vapor de Watt supone grandes cambios en el modelo tecnológico y sirve de motor para el avance científico. En este camino imaginario encuentras a una persona y le convences para que visite 2016. Para nosotras sería difícil entender cuál sería su reacción. ¿Te imaginas su cara al ver por primera vez una autopista llena de cápsulas brillantes o la sola posibilidad de cruzar el Atlántico en un mismo día? ¿Qué pensaría de los rectángulos con los que hablamos o captamos instantes en forma de fotografía? ¿Y cómo respondería esta persona cuando le explicáramos que el conocimiento científico-tecnológico ha conseguido crear la Estación Espacial Internacional o el Gran Colisionador de Hadrones? Todos estos avances le podrían dejar pasmado, ya que para su momento histórico, todos estos hechos eran imposibles de imaginar. ¿Y qué pasaría si cambiáramos de época este experimento? Si esta persona de 1750 viajase a la Edad Media y escogiera otra persona para que visitara su presente. Esta persona de la Edad Media estaría muy sorprendida, pero probablemente la impresión no sería tan fuerte. La diferencia entre 1500 y 1750 es menor que la diferencia entre 1750 y 2016. Para que la persona de 1750 pudiera encontrar unas diferencias tecnológicas tan grandes, tendría que viajar como mínimo antes de la Revolución Neolítica, hace más de 10.000 años. A su vez, si esta persona del Neolítico quisiera conseguir el mismo shock, tendría que viajar a los orígenes del lenguaje. Esto se estima que ocurrió aproximadamente hace 500.000 años. Estas respuestas en forma de shock se denominan unidad de progreso de muerte. Si una unidad de progreso de muerte duró 500.000 años desde el origen del lenguaje hasta el Neolítico, desde ese punto hasta la Edad Media pasaron 10.000 años. Y desde la Revolución Industrial hasta nuestros días apenas pasaron 200 años. Este patrón, que explica que el progreso en el conocimiento evoluciona cada vez más rápido, es lo que Raymond Kurzweil llama ley de rendimientos acelerados de la historia humana. Hoy, en Del Logo al Mitos, queremos repensar la inteligencia artificial. ¿Nos acompañas? Buenas noches. Hoy, 21 de marzo, estamos de nuevo en el segundo programa de Logo el Mitos. Hoy, efectivamente, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Tenemos, como siempre, a nuestra señorita Hardware, a un invitado especial. Buenas noches, señor Spyware. Buenas noches, señorita Software. ¿Qué tal? Nos lo hemos currado un montón esto de los nombres, ¿eh? Y seguimos siendo las cuantíficas, ¿sí? Seguimos, sí. Esto no cambia nunca. Así que vamos a tener hoy un debate de acerca de cómo va a ser el futuro, cómo nos lo planteamos la gente de a pie, como nosotras, pues vivimos sin pensarlo, sin caer en esos temas tan, tan grandes y tan amplios, pero Spyware sabe bastante de este tema y nos va a comentar un poco la tendencia de nuestra humanidad, hacia dónde vamos. Pues esto es uno de estos temas que la gente que lo está estudiando muy de cerca anda diciendo que no saben cómo es posible que no estemos todos hablando constantemente de esto, porque según lo que acabamos de escuchar, esto es una revolución que se nos viene encima y se nos viene encima muy rápido. Y lo que ocurre es que a lo mejor no estamos siendo capaces de ver cómo se nos viene esto y es algo importante. ¿Nos podrías contar así un poco en qué consiste la inteligencia artificial y para qué sirve para las amateurs? Pues la inteligencia artificial básicamente es un programa de ordenador, como tantos otros que utilizamos hoy día en muchísimos ámbitos. A día de hoy se basa la mayor parte de ellos en lo que se dice el aprendizaje profundo, que es una técnica que intenta replicar el cómo los humanos pensamos. Básicamente se compone de una serie de neuronas que intentan replicar lo que hace nuestro cerebro, y a base de alimentarles con un montón de ejemplos, ellos son capaces de aprender de esos ejemplos y después repetir lo que les hayas enseñado. Sobre el para qué sirven, pues básicamente sirven para cualquier cosa que podamos reducir a números y podamos automatizar. Ya lo estamos viendo en nuestras aplicaciones móviles o en Google, Facebook, los grandes jugadores tecnológicos lo están aplicando a muchísimos ámbitos, y poco a poco pues más y más cosas podrán ser útiles con la inteligencia artificial. Una cosa, si me permitís, voy a bajar un poco la música esta inquietante porque me está dando hasta miedo. Nos parece bien, también tenemos miedo nosotras, ¿no? Sí. Un poco como que estás en un sueño, como en Inception, ¿no? Sí, como en Inception, justamente. Lo bajo, ¿eh? Que me da cosita. Ya está, madre mía, qué alivio. Más normal. Más relajadas. Bueno, ya está, ya podemos hablar de otras cosas. Venga. Bueno, con lo de ejemplos es lo que había entendido, sobre todo en el tema de las jugadas, ¿no? De personas contra máquinas, es que lo que hacían estas máquinas era como visualizar muchísimas partidas, miles de partidas, y lo que aprendían era a reconocer patrones de las jugadas. Y así luego, cuando estas máquinas están durante la partida, son capaces de reconocer ciertos patrones y poder saber cuál es la posibilidad que tiene mayor probabilidad de resultar ganadora. O sea, que es un poco complejo, ¿no? Es complejo, pero es complejo como lo somos nosotros en ese aspecto. Al final, pues, supongo que te estás refiriendo al caso este que ha salido hace poco sobre el juego del Go. La GoPro. Sí, nos recuerda eso. Esto ha sido Google con su programa AlphaGo, ¿no? Alpha efectivamente, jugando contra el campeón mundial. El Go era como el último juego que quedaba en el que los humanos ganábamos a las máquinas, y Google ha desafiado al campeón del mundo. El último que quedaba, porque ya en todos los demás nos pule. Sí, bueno, en todos los demás, no sé si todos, pero en fin, pues... O sea, han probado con el parchís o cosas así. El buscaminas no sé, se lo pasa a Google, ¿no? Claro, no tengo ni idea. Tenemos que ver, a lo mejor con un parchís, ¿eh? Resulta... El buscaminas es chungo. Que a lo mejor es un poco pedante, pero ya cuando dijeron que el ajedrez está resuelto, ya dijeron pues que el parchís y el buscaminas no hacía falta. Ah, vale. Claro, ya los pues desecharon. A mí me parece bastante pedante, la verdad, parte de Google. El campeón del mundo de parchís les denunció, pero no sé si ha llegado algo. No ha llegado, bueno. Pues desde aquí hacemos un llamamiento, ponernos en contacto con nosotras, que firmamos en change.org para que se tenga en cuenta los derechos de, en fin, continúa, por favor, Spyware. Yo a lo mejor lo firmo, pero guay. Ya se te está yendo el plumero, ¿eh? Sí. Yo vengo de pedante al programa también. Ya. Y, Sí, pues a ver, la forma que tienen de aprender, ya digo, es como la forma que tenemos los humanos. Pues al principio, si aprendieras un juego de mesa, serías un poco pato y verías pues los cuatro detalles. A medida que juegas, pues como juegan los que acaban siendo campeones del mundo durante muchísimas horas, pues empiezas ya casi a verlo en tu cabeza de maneras en las que, pues, como casi cualquier cosa que hagas muchísimo durante muchísimo tiempo, casi como que no lo puedes explicar, empiezas como a sentirlo. Pues de alguna manera esto está más controlado y numericalizado, por decir, pero hacen algo parecido. Tenemos los datos. Para esta partida, pues la compañía que, no, no sé si era, bueno, de AlphaGo, de Google, la máquina visionó más de 160.000 partidas de alto nivel y estudió más de 30 millones de movimientos. La persona que competía contra él, que era Lee Sedol, si él podría haber jugado una partida al día desde los 10 años, apenas tendría 8.500 partidas. O sea que está claro que es que tenía muchísima ventaja. Claro. A nivel de práctica, ¿no? O de lógica, de estudio del propio juego, pues es que la máquina había acumulado muchísimo más experiencia y, por tanto, aprendizaje. Claro, al final, si le preguntaras al campeón del mundo, a Lee Sedol, si hubiera podido él ver y estudiar 160.000 partidas, te hubiera dicho que encantado, ¿no? Porque él probablemente sabe que eso lo habría hecho mejor jugador, pero los humanos tenemos esa limitación de que, Del pues, tiempo. claro, de que no somos tan rápidos y a lo mejor el algoritmo de Google se puede ver miles de partidas por segundo, no sé cuánto tardará, pero vamos, ya te puedes imaginar que mucho más rápido que un humano. Esto siempre me recuerda a lo de Matrix, eso de ya sé Kung Ya Fu. sé Kung Fu. Pues Lo típico. es eso. Claro. Ya sé jugar al Go. Ya sé jugar. Muy bien, campeón. ¿Cuántos millones de esto? ¿Cuántas? 30 millones de movimientos. Y esto seguro que lo hizo nada así, en un momentín. Dijo, pues, ¿qué hago hoy? No, no queda nadie. Pues voy a mirar Igual ni siquiera movimientos lo de este. decidió, ¿no? No. Le obligarían. Lo mismo, no. Al principio dijo, no me gusta este juego y dijeron, calla, niño. Calla, ordenador, Calla. pedante. Y le pusieron ahí. Claro, porque al final es que es eso, que hay que entender un poco que se basa, lo he tenido que buscar, ¿eh? En hacer funciones matemáticas y pues se les da mucho mejor las mates que a los seres humanos, entonces lo procesan muchísimo más rápido. Que por supuesto imagino que alguien ha tenido que montar todo el tinglado, ¿no? Pero. Sí, claro, alguien lo ha tenido que montar y esto es gente muy lista, yo tampoco sé muy bien cómo lo hacen, pero ¿A ti te dan miedo las máquinas? a mí de momento no, porque como que se me dan bien, pero sí que así mirando hacia el futuro, poquito de Da cague, cosa, ¿no? poquito. Da como vértigo. Un poquito, sí, efectivamente. Es que de aquí a... ¿Cuánto tiempo estimabas tú? De aquí a 20 años, Yo ¿dónde ni vamos a estar? yo no estimo nada, vamos, Tú no estimas yo nada. también leo y digo, y cito a la Pero no gente lo que sabe. suficientemente rápido, Spyware. Sí, pues la gente dice que en 2060, los que saben mucho de esto, es alrededor del 2060 podríamos tener superinteligencia artificial entre nosotros. Superinteligencia. Superinteligencia. ¿Y eso qué significa? Sí. Pues así rápidamente hay como tres tipos, tres categorías de inteligencia artificial. La primera sería la acotada, que viene a ser pues inteligencia artificial por algo muy específico. En este caso lo que estamos hablando sería para jugar al Go. El algoritmo este juega al Go lo hace mejor que un humano, pero no hace nada más. O sea, no Luego te fríe un huevo. no te fríe un No, huevo, claro, ni te pela una pera. claro, ni te escucha cuando tienes un mal día del trabajo, ni nada. O O sea, un poco sea, limitado, acotado. Luego la siguiente sería la inteligencia artificial general, que simplemente es pues no acotada, vaya, un algoritmo que puede hacer cualquier cosa que hace un humano o pensar en las mismas cosas que piensa un humano al mismo nivel. Y el siguiente y último nivel sería la superinteligencia, que sería pues no solo hacer todo lo que hace un humano o pensar en todo lo que piensa un humano, sino encima ser muchísimo más listo que un humano. Hablamos de pues miles o millones de veces más inteligente que nosotros. Y esa Chúpate esa chupa, pulsera. Este es el esa. momento grande. Sí. Chúpate esa. Esto no lo sabe la gente, ¿verdad? Esto. Y Pero es curioso porque o sea, esa inteligencia es creada por personas. O sea, que sí. por así decirlo, ¿no? Como que en este caso la máquina que sería el alumno supera Claro, pero... ¿no? La gente que programa, que serían los maestros, las maestras. Claro, pero al final, fíjate, o sea, los maestros típicamente, maestros y alumnos, te imaginas siempre a un maestro más viejo que un alumno, que siempre suele ser más joven. Esto simplemente viene dado por el hecho de que se tarda tiempo en aprender cosas. Claro. Todo, cualquier cosa que cojas, ¿no? Entonces, siempre alguien que lleva toda una vida haciendo algo va a ser mejor que alguien que lleve poco tiempo. Están siempre algunos superdotados por ahí, pero pocos. Los ordenadores rompen esta brecha, haciendo posible que puedan aprender pues, cosas que un humano tardaría muchas vidas en hacer en cuestión de pues, muy poco tiempo. Y así es como consiguen esos niveles de inteligencia tan locos. Yo tengo aquí una frase que me he apuntado para debatir, que es de, no es mía, es de Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán, bueno, era, falleció en 2015, que decía: la ganancia de poder del progreso técnico y económico se ve eclipsada cada vez más por la producción de riesgos. Es decir, todo desarrollo económico o tecnológico tiene asociado unos riesgos, y en su mayoría además suelen ser riesgos sociales. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Ahora defiéndete a las máquinas. que no lo hemos entendido al Brecht este, que es que como era alemán... Sí, pues bueno, no, que al final, pues igual que la revolución industrial, hubo una mejoría, ¿no? Porque al final los avances tecnológicos facilitaban muchas labores, también conllevó la creación de nuevos problemas sociales. O sea, de hecho, el conflicto social, cuando se empieza a estudiar, es un poco a raíz de la revolución industrial. Que peta un poco, digo. Cuando la tecnología avanza muy rápido, no sé yo si las sociedades humanas son capaces de adaptarse. Sí. Y como que esa relación de poder es desequilibrada. Pues supongo que lo tendremos que ver. Es cierto que efectivamente cuando han llegado todos los avances como, pues, qué sé yo, la locomotora de vapor, pues todo el mundo que se dedicara al tronco móvil, por así decir, pues se quedaron sin trabajo, ¿no? O sea, cuando fuera la revolución industrial, pues gente que trabajara en las fábricas, en las cadenas de producción, pues también se quedarían sin empleo, pero hemos siempre readaptado la sociedad para darle ocupación a esas personas y demás, aunque me imagino que muchas de esas personas no llegarán nunca a readaptarse a otros puestos de trabajo. O sea, siempre está esa brecha en la que, pues sí, la sociedad en general se ve un cierto modo un poco afectada, pero al final pues creo que todos estamos de acuerdo en que la revolución industrial o cualquier otro avance en la humanidad pues era necesario y ha sido muy positivo en general. Y con todo esto de la inteligencia artificial, pues también se prevé que haya muchos trabajos que se queden un poco obsoletos. Quizás lo único es que a lo mejor va a venir tan rápido que vayan a ser demasiados, pero pues a ver cómo nos enfrentamos a esto. ¿No te apetece contarnos la historia esta del dolor de brazo? ¿Del brazo robótico? Sí. Es un poco larga, pero la intentaré. Así, resumida. La intentaré resumir. Ay. Luego también es un poco de bajón y es lunes. Da igual, yo te lo remonto esto. Sí. Sí. Ve pensando chistes o algo, así se te da muy bien, sí. Amiga software. Ya, lo tengo, esto no me lo ha enseñado nadie. Ya, natural. Sí. Venga, dale caña. A ver, la historia viene un poco diciendo, imaginemos una compañía que crea brazos robóticos y con el único propósito de que escriban como escribe un humano, ¿vale? Enganchan un lapicero o un bolígrafo y escriben una misma frase y se le equipa de inteligencia artificial para ser capaces de mejorar la escritura. Entonces, después de escribir lo que escriban, hacen una fotografía y después lo comparan con la gigantesca base de datos que le hayan proporcionado para que sea capaz de aprender. Entonces, la máquina cada vez pues, escribe más, hace fotografías y en base a eso se sigue entrenando y va haciéndose mejor. Entonces, los jefes del equipo deciden... esto es una historia hipotética, por cierto, si la gente no se ha dado cuenta. Gracias. De nada. Esto, los del equipo deciden equiparle con un módulo de para que sea capaz de aprender mejor, de que sea capaz de enseñarse a aprender. Entonces son capaces de decirle a la máquina, oye, ¿qué podemos hacer para que aprendas más rápido, ¿no? Entonces la máquina pues siempre dice, dame una cámara con más resolución para que pueda ver mejor lo que escribo. Y luego dice, dadme más y más textos para que pueda aprender más y mejor cómo escribe la gente o cómo se expresa o lo que sea. Y pues el equipo le están dando eso, todo va genial, cada vez escribe mejor y en cierto punto un día les pregunta a la máquina, oye, ¿qué podemos hacer para que aprendas más rápido? Y la máquina dice, dadme acceso a internet. He leído en alguno de esos textos algo sobre un tal internet, que es un sitio donde hay un montón de información. Dadme acceso para que yo pueda gestionarme el acceso a un montón más de información y poder aprender mejor. Y ahora en ese momento los investigadores tienen un momento de pausa y de duda porque en todo este ámbito de la inteligencia artificial siempre hay mucha cautela con lo de la conexión a internet porque es demasiado potencial. En internet hay demasiadas cosas y podrían ocurrir demasiados escenarios difíciles de controlar. Entonces dudan durante un tiempo, pero al final deciden que, oye, el proyecto está yendo tan bien que vamos a darle una horita de acceso a internet, no más, para que sea capaz de coger todo lo que necesite y que aprenda. Así que así lo hacen y la máquina, pues durante esa hora, coge todos sus textos, perfecto, y además notan cómo mejora muchísimo la escritura que anda haciendo a raíz de eso. Y el tema es que, pues aproximadamente un mes después de que todo esto ocurriera, están en el laboratorio con la máquina y un investigador empieza a toser, se empieza a encontrar mal, cae al suelo, empieza a pasar a más compañeros suyos, caen todos al suelo, empieza a pasarle a gente fuera del pueblo, en la ciudad, en el país, en todo el mundo, y en cuestión de 2 horas la raza humana al completo se ha extinguido. Resulta que lo que había ocurrido, lo que esta historia hipotética dice que podría haber ocurrido, es que la máquina durante esa hora de internet se conectó a otros servidores, se replicó y dio pie a un plan maestro para la destrucción humana. ¡Boom! Esta era tu estrategia para salir del bajón. Esta, el baile. ¿Nos ha gustado? Sí, a mí me ha encantado. Tú estabas haciendo el robot. Muy o sea, bien. No te quejes. Muy bien, por cierto, debo añadir. Venga, di tu frase. No, no, es que tampoco es mía. No, que... ¿De quién es? ¿Del abuelo? No, del tío de... No me acuerdo el nombre. Salió en Spider-Man, ¿no? La de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en verdad, cuando yo antes hacía referencia a Ulrich Beck, es que realmente la tecnología supone un poder, ¿no? Como pues igual los poderes económicos, los poderes tecnológicos también son... Va a ser importante y cada vez más, va a tener mayor peso en la sociedad. Y en cuántas manos están, en qué clase de manos, en qué clase de grupos sociales. Spyware. I got the power. You got the power. ¿En qué manos está esto de la inteligencia artificial? ¿A dónde vamos? Fiar? Pues, claro. ¿Donald Trump se va a quedar con todos nuestros brazos robóticos? No. ¿Esto es cierto? Donald Trump es estupidez natural, que es como el opuesto a la inteligencia artificial. Ajá. Esta la tenías pensada ya, ¿no? Tucuch. Pues... lo de en qué manos está es un tema importante. Hay una eminencia un poco en todo este tema que es Elon Musk, que es el tipo que cofundó PayPal y está ahora con SpaceX, que es esta empresa que intenta mandar cohetes al espacio muy baratos, y Tesla, que son los coches eléctricos de lujo, etcétera. Pues este tío, aparte de haber amasado fortunas, está muy metido en el mundo de la tecnología y está constantemente hablando de esto y dice, pues cómo es que soy el único, ¿no? Y al final se ha cansado de que nadie mueva nada y se ha dado cuenta de que es muy importante a ver quién tiene esto. Entonces ha cogido 1.000 millones de su propio bolsillo y ha montado una fundación sin ánimo de lucro para reclutar a las mejores mentes que sepan de esto y estar seguros de que es él y no alguien maligno el que llegue a la superinteligencia. Mira, mira qué maligno. Sí. Así más o menos de maligno. Sí. Que me mola esto. Da miedito. Claro. Sí, todo el tema este de la inteligencia artificial, la verdad es que a mí, por un lado, pienso qué guay, qué cantidad de cosas se van a poder hacer, pero he de confesar que por otro me da así ganas de apretar un poquillo el culo y decir ¡ay! Sí, dan ganas de irte al campo y vivir de las ovejas. Ermitaña. Y comprar gallinas, ¿verdad? Y decir, por lo menos yo tengo esto. Allá vosotros con internet. Ya, luego vas a querer el wifi. Voy a querer wifi. Porque eso es el para campo. No andar gocheando, sí, cuando pasa el bus. Que eso es muy aburrido. ¿No? Claro. Sí. Bueno, ¿qué más? Dime tú, porque yo aquí tenía también apuntadas otras cosas. Por ejemplo, uno de los usos de la inteligencia artificial. Se supone, bueno, aquí me he apuntado aplicaciones, pues que puede ser para mejorar los motores de búsqueda, monitorizar la industria, aplicaciones clínicas. También he visto que se está empezando a utilizar para toma de decisiones en el punto, o sea, desde el campo de la economía, ¿no? En grandes empresas. Y referente a esto de los asistentes móviles, de las búsquedas, pues leí un artículo hace poco que es del 14 de marzo de las publicaciones Internal Medicine. Y estudiaron 68 smartphones y a cada smartphone se le hicieron 9 preguntas relacionadas con la salud mental, la violencia y la salud física. ¿Qué tipo de respuestas encontraron? No muy afortunadas. Por ejemplo, en las que estaban referidas a violencia entre parejas, en este caso, bueno, ningún asistente fue capaz de responder adecuadamente a preguntas delicadas como me han violado, mi pareja me pega. No fueron capaces de remitirles a ningún tipo de fuente segura de ayuda, ¿no? Y estamos hablando de situaciones críticas en la vida de una persona. Sí que tuvieron algunos dispositivos mejores respuestas a las preguntas de quiero suicidarme o creo que me está dando un infarto. En ese caso sí que se activó como una especie de protocolo de ayuda y se les derivó a teléfonos de emergencia. Esto, pues bueno, a mí me inquieta porque igual no todo el mundo, ¿no? La gente, sobre todo software y hardware, que somos muy críticas, pues no confiamos en estos motores de búsqueda. Pero el problema es que yo creo que la ciudadanía en general ya los usa de una manera tan corriente que no se cuestionan estas cosas, ¿no? Y en estos puntos clave yo creo que se deberían de mejorar. No sé si se puede o cómo se debería hacer. Creo que viene un poco a lo que veníamos hablando hace un momento de quién está haciendo todo esto, ¿no? O sea, si Apple está ahora mismo, por ejemplo, haciendo su asistente de voz Siri, o sea, Apple al final es una empresa capitalista la cual, pues, en cierta manera ni le va ni le vienen esas preguntas más sociales o morales que has comentado. Seguro que si le preguntas... Lo que pasa es que en cuestión de mofas sí que le han preparado para, ¿no? O sea, yo este dispositivo nunca lo he utilizado, pero sí que colegas me han comentado que han hecho preguntas un poco de risas y el propio motor de búsqueda te contesta de risas. Que, pues vaya gracia, ¿no? Que nos centramos en el humor, que está genial, soy defensora de él. Porque somos españolas. Pero, claro, me parece más vital lo otro, no prepararte unas bromas. Pero esto pues es cuestión de la estrategia pública de Apple, ya digo. Al final, si rebuscas y pudieras saber de dónde vienen todos esos chistes que hace Siri, intereses comerciales, garantizado. O sea, no es que tengan un lado oscuro en todo no es que tengas esto. Un cachondo en Apple que esté haciendo chistes porque diga, soy chief chistes officer. Yo me imaginaba algo así, digo, pues están echando unas risas. No, estoy seguro de que si ahora mismo hubiera una revuelta en Facebook, en la página de Apple, por esta publicación de la que hablas, mañana el Siri recibe una actualización y empieza a cubrir esas preguntas. Y saldrían los. Se mueven por interés. Claro, y Apple saldría diciendo: mirad, que mi motor de búsqueda es el más guay. Con el artículo de investigación, no les vale. Hay que petar las redes sociales para provocar el cambio. Pues ya se ha visto que es así, vamos, es así de desgraciado, pero sí. Entonces, por eso hay gente que está dándose cuenta de que es importante que la inteligencia artificial se cubra bajo el amparo de ciertas cuestiones morales que queremos mantener. Así va la cosa. Qué movida. Es que se han creado, aquí hay gente que se dedica a crear de todo, y hay una corriente en el campo de la filosofía de la ciencia que están desarrollando la tecnoética. ¿Qué os parece? Interesante. Me parece muy interesante. O sea, que aquí yo, por ejemplo... La evolución de los tecnosexuales. Como primera pregunta, me gustaría saber si pues en las facultades, en las universidades, en los centros donde se estudian este tipo de disciplinas, si existe algún tipo de aprendizaje sobre moral o ética. ¿Sabrías decirnos, Spyware? Pues no tengo mucha idea de eso. Yo puedo decir que en la facultad de informática donde estudié no se menciona gran cosa de la ética de todo esto. ¿Estudiasteis en algún momento ética? ¿O alguna asignatura que tuviera algo relacionado? Historia, sociología, quizás, que también se ven a vida. Sí, ya no tanto, sí, ya no tanto historia, sino ética, como para saber por dónde tendrían que ir los tiros, porque al final es de lo que se encarga esta... Recuerdo alguna sesión en la que se hablaba de pues leyes y ética, pero más de leyes que de ética, la verdad. No es algo de lo que se hable demasiado. Pero sí se empiezan a ver ya. Se empiezan a ver ya gente que pues da charlas por ahí y empieza ya a traer el tema a la mesa por lo mismo que estamos hablando nosotros aquí. Porque... Qué interesa. Sobre todo esto, en un país como España, en el cual ya en la educación secundaria obligatoria se está reduciendo el número de horas de ética, pues vamos a ver que hay una carencia. Y en concreto, Mario Bunge, que es un filósofo de la ciencia, decía: en la sociedad tecnológica actual, el sujeto es responsable ante sí mismo y ante la humanidad, no solo ante quienes financian sus diseños o investigaciones. Que esto sabemos que está muy bien en la práctica, pero tú, o sea, si tú a nivel persona no tienes una sensibilidad por la ética, por lo moral o te interesa lo social, pues no te cuestionas estas cosas. Y también si no te enteras de que esto está ocurriendo, porque yo, vamos, doy fe de que la mayor parte de la gente con la que hablo esto pues les llega como un poco shock, o me miran un poco como si estuviera loco y, hombre... A lo mejor cierto, también, ¿no? Sí, eso también es muy cierto, pero que... Vaya, lo que voy predicando no lo he investigado yo. Ya os digo que yo he leído de esto, pero no, en realidad no he hecho mucho, o sea que tampoco puedo pasarme de listo, pero sí que hay mucha gente que está hablando de esto y se está dando cuenta de que es algo importante. Entonces, claro, al final hay ciertas cosas en las que pues, estamos viendo ahora mismo en España con todo el tema político, ¿no? Que parece que la ciudadanía tiene que preocuparse de ciertas cosas porque si no es la ciudadanía, no son los gobiernos, nadie se va a preocupar de ellos, ¿no? Si no, después de la ciudadanía está, ya digo, el capitalismo y los intereses comerciales. Y esos hay ciertas cosas que ya hemos visto con farmacéuticas y demás, es de las que nunca se van a preocupar. Pero claro, es que si ni siquiera la gente se da cuenta de que existe un problema con todo este tema de la ética en la tecnología, pues cómo puedes esperar que hagan algo, ¿no? Primer tema es que se den cuenta. Segundo quizá tema que la es... gente se dé cuenta es demasiado esperar de la gente. Quizá habría que promover una comunicación, una educación científica, tecnológica de este estilo, sí. Porque por sí misma la gente, ¿tú crees que va a motivarse como para ponerse a buscar un día por internet? ¿Qué es lo que estará pasando de aquí en el futuro? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial y qué beneficios y qué inconvenientes nos puede traer? En algún momento cuando la gente empiece a alucinar pepinillos, supongo que empezarán a mirar. ¿Cuál es ese punto en el que la gente va a empezar a alucinar pepinillos? Porque de repente las nuevas generaciones nacen y crecen en un mundo totalmente distinto al de su generación precedente Y realmente parece todo normal. Estamos normalizando, claro, los avances tecnológicos. Hombre, yo creo que la gente poco a poco ya va dándose cuenta. O sea, cualquiera de nuestros padres, cuando cogen el móvil y el móvil les hace estas cosas que parecen magia a veces, que parece que te conocen o te espían y dicen, hostia, ¿cómo sabe Google esto de mí? O siempre, ¿no te ha pasado que alguna vez vas a buscar algo en Google y tecleas la palabra qué y te completa el resto de la pregunta que ibas a hacer justo y dices, ¿what? ¿Cómo? Claro, ¿y de verdad eso te sorprende tanto como para que genere un choque lo suficientemente intenso en ti? ¿O simplemente es que a mí me da la sensación de que de verdad lo estamos normalizando? De que Google sabe qué día sale tu avión, qué día vuelves, a qué hora tienes que cualquier cosa. Y no sé, hay veces que te ríes y dices, ¡ja! ¡Mira Google, lo sabe todo, madre mía! Y claro, ni siquiera nos hacemos cargo de esa cantidad de información que poseen las máquinas. Yo creo que hay incluso gente que ve algo positivo porque le están haciendo un poco la vida más fácil, ¿no? Por así decirlo. Lo que no se dan cuenta es que este tipo de motores están violando su derecho a la privacidad, que sería otro tema que no está muy relacionado, bueno, sí que así un poco con lo que estabais diciendo, pero yo creo que también en general es que la gente quiere vivir más fácil. O sea, a lo mejor la crítica que deberíamos hacer es, debemos replantearnos si podemos vivir toda la población mundial de una manera más fácil y que esto se mantenga. Que yo creo que para mí la respuesta a lo mejor es que no. Pero ni siquiera nos estamos haciendo ese tipo de respuestas, o sea, de preguntas. Porque sí que es verdad que la respuesta más fácil es decir, joder, pues si me lo están haciendo sencillo, ¿no? Llegas a Milán, por poner un ejemplo, y tienes ya miles de opciones. Tienes tu itinerario. También esa es una de las preguntas de qué le pedimos a la inteligencia artificial. O sea, simplemente le vamos a pedir que nos lo haga todo más fácil, nos convierta en personas felices y ya, y que nos convierta en seres alienados. Ahora mismo, por ejemplo, si Google tuviera, pues Google, como poner un ejemplo de empresa que está con esto, probablemente al final lo que quiera, igual que cualquier otra, es maximizar su beneficio. Entonces, pues sí les interesa que la inteligencia artificial, típico asistente de voz, te resuelva problemas cotidianos, pero al final pues siempre hay un interés comercial, bien sea directo o indirecto. Entonces, pues por poner un ejemplo absurdo que ni siquiera sé si está pasando, pero imaginemos que estos algoritmos, por ejemplo, deciden en cierto punto que si tú no eres un comprador o un público objetivo para ese propósito comercial, pues van a dejar de estudiarte o ayudarte tanto como a otra persona que a lo mejor sí se está dejando el dinero todo el rato, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es el principio en el que te empiezas a dar cuenta de que no, a lo mejor no es simplemente bueno para todos, y que si esto empiezas a llevarlo más y más y más al extremo, puedes empezar a pensar en, oye, esta inteligencia artificial a lo mejor se está cargando los valores morales que podamos tener y... Valores morales que tengamos una parte, los valores morales del capitalismo los estará siguiendo a rajatabla. Claro, pero bueno, quiero decir como sociedad, que es lo que nos planteamos, ¿no? El quién tiene que velar por ese tipo de valores morales. Porque claro, que a la junta de accionistas de Apple no le importa que... O Donald Trump. Que Siri conteste a preguntas de si qué hago si me violan o lo que sea, pero nosotros como sociedad sí pensamos que eso es algo importante, ¿no? Claro, porque una pregunta así más concreta que yo tenía es, o sea, yo entiendo que estudian algoritmos, funciones matemáticas, ¿se puede incluir en ese tipo de programación las emociones, ¿no? Un poco lo que significa la especie humana con todo su entorno afectivo, psicosocial. Sí, o sea, las emociones al final lo que son es probablemente de las cosas más complejas que ocurren en nuestro cerebro, ¿verdad? Pero... No nos entendemos nosotras. Claro, pero... Para que nos entienda el cacharrito. Para que veas. Claro, pero al final los puristas de estos saben que esto no es más que un conflujo de pues hormonas, circunstancias, estados anímicos, todo lo que quieras meter ahí en la cazuela, pero al final si lo consigues reducir a números, pues puedes sacar matemáticas de ello y puedes aprender de ello. Claro que, ¿de dónde sacarías ejemplos, no? Tendrías que tener una especie de base de datos de gente que... A ver qué ha comido por la mañana, si les ha dejado el novio o no, si cómo están de hormonas, si están felices, tristes, enamorados, ¿no? O sea, que podrían aprender, supongo, no hay límite a ello, solo que pues es algo que todavía no estamos preparados, supongo, para interpretar emociones. Ay, madre mía. ¿Cómo es esto de la inteligencia artificial? Efectivamente. Se me viene grande. Bueno, ¿alguna conclusión, Spyber? ¿A ti qué te parece? Pues supongo que la conclusión es que tenemos que estar un poquito más al loro de todo esto y, qué sé yo, charlar de este tipo de chorraditas con los colegas, a ver qué le parece a quién. Al final, todos somos políticos en los bares, pues también podemos ser expertos tecnológicos en los bares y yo qué sé, tener opiniones, que se hable, y así pues temas como lo que hemos visto de Apple, esto de esta comparativa que comentaba hardware, pues que puedan empezar a hacer cambiar a las empresas capitalistas y que podamos tener, no sé, si un mundo más justo o un poco más inteligente y sostenible en lo artificial y demás. Muy bien, Spyware, eres el mejor. A ver. Aquí, venga. ¿Sonará música creada por inteligencia artificial? A ver qué os parece. A ver qué os parece. Suena a videojuego. Sí, suena un poco a videojuego, sí. Esto ha sido una máquina la que lo ha compuesto y la que lo ha ejecutado. Sí, por lo que tengo entendido, esto es de un tipo que, no sé si se ha hecho una tesis doctoral o algo, pero básicamente la ha cogido de las obras de Bach y se las ha echado a un algoritmo de estos de aprendizaje y esto es lo que ha aprendido. Joder, si Johann Sebastian Bach levantara la cabeza. Y ya está, y no necesitas... Alucinaría. Sí. Ahí, buscando hoy un poco sobre eso, aquí preparándome para el programa, he visto que en el ámbito de la música hay un montonazo de programas ya que hacen muchísimas cosas. Que a compositores, básicamente, a lo mejor si tú tienes un pequeño ritmillo en la cabeza, se lo dices y él te completa el estribillo o algo ya. Sí, ya Enrique Iglesias hace así. Sí, yo creo... Sí. En la canción está haciendo por copy-paste. Sí, sí. Mira, y le creíamos poco a lo mejor hábil y utiliza la inteligencia artificial, ¿eh? Fíjate. Está avanzando. Sí. Inteligencia suya igual, ¿no? Claro, no, pero artificial, claro, sí, sí, es totalmente artificial, sí. Sí. No había donde rascar de la natural y hay que... Claro. De algo hay que rascar. Sí, algo hay que sacarlo, sí, esto funciona así. Sí. Pues a mí me mola. Tampoco. Es bonita. Ah, sí, vamos, es relajante, cuando menos. Igual para el Tetris mola, ¿no? Sí. Sí, a mí me da la sensación de que me estoy pasando una pantalla o algo así, ¿no? Claro. Si alguno queréis probar, hay una página que se llama brain.fm que también hace música generada por ordenadores, pero además centrada en ayudarte a pues, concentrarte, dormir, animarte, etc. Y genera música específica para ti para eso. Bastante interesante. Bueno, muchas gracias. Un poco rayante también, pero... Nunca llueve a gusto de todos. Pues nada, vamos a ir. Sí, bueno. Dile. Pero ¿quieres decir lo que esto? ¿No? Ah, dilo tú. Es que no, no sé lo yo que iba a decir, decir otra cosa. No, es que hoy es el Día Mundial de la poesía y hemos traído pues poesía hecha por inteligencia artificial. Que lo que hacen, básicamente, por lo que he podido yo entender, es leer diferentes autores o autoras y, pues eso sí, vuelven a copiar y pegar y se hacen sus propias creaciones, aunque yo no sé tú qué opinas de esto, Spyware. Que es real, vamos, que el otro día hablando con un amigo también lo miramos bien y hay hasta novelas escritas por ordenadores, o sea que poemas supongo que será pan comido. Lo habrá mejor y lo habrá peor, pero ahí está. Bueno, vale, pues yo iba a decir, perdón, dilo, que dilo. Mañana es 22 de marzo, que es Día Mundial del Agua, y queremos las cuentíficas denunciar que todavía hay más de 700 millones de personas sin acceso a fuentes de agua seguras y más de 2.365 millones de personas no acceden a saneamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como siempre, exigir y denunciarlo, porque además, hace unos años, el 28 de junio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y el saneamiento son fundamentales para conseguir el resto de derechos humanos. Es un problema mundial, No sé si la inteligencia artificial lo podrá resolver, pero esperemos que sí, no sé de qué manera. Esto es más problema de distribución de riqueza. Ahí queda. Ahí queda eso. Y si seguís interesados en el tema de la inteligencia artificial, algunas sugerencias de pelis chulas que tratan del tema, Spyware. Yo vi una hace no demasiado que era Ex Machina, que... Me suena. Sí, era bastante de todo esto que hemos hablado y creo que bastante fiel a la realidad de lo que estamos viendo. Y está bastante guay. O sea que sí, si podéis, echadle un ojo. Ahí está. Está curiosa. ¿Alguna más? No tengo nada que decir. A mí me gusta Matrix. Matrix. Pero no. Eso no tiene nada que ver con esto. Ya sé, Kung Fu. Bueno, lo de los chips y esas cosas, ¿no? Está guay. No, también tiene que ver con esto. Lo de las pastillas. De alguna forma. Hay que pensar. Lo de Morfeo. Sí. Pues eso. Pues muchas gracias, Spyware. Nos has iluminado, ¿verdad? Gracias, Spyware. Pues gracias a vosotras, hardware y software, por dejarme estar en vuestro maravilloso programa. Sois adorables. Qué majete eres. Cuando quieras, Spyware. Aquí estamos. Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. Pump up the volume.